cansado de esperar en esta habitación. Ya no puedo soportar una reanimación cerca del amanecer en este viejo hotel. Y la lluvia alcanzará a predominar. Intentando no pensar con agresividad. Ya no puedo soportar una reanimación. Me ganó la frialdad con la transformación. Me convertí en el cazador, el nuevo emperador. Que me saque la que...